hablaba yo con mis hijos para darles un consejo. Me contestó uno de ellos, pa' consejos ya estás viejo. Me dijo el menor de todos, papá, no sigas hablando, mi vida está comenzando, tu vida está terminando. Yo no pude contestarle, de mis ojos brotó el llanto. Al escuchar las palabras de un hijo que quiero tanto. Amigos, esta es la historia. La historia de nuestros hijos que no ha quedado imprimida porque es la ley del destino. Les damos todo el cariño y parte de nuestra vida. Gastar dinero en los hijos no es una cuenta perdida. Me contestó la señora, la que antes era mi esposa, mejor no les digas nada porque eres muy poca cosa. El hijo mayor de todos habló con palabras fuertes, mi padre es nuestro padre y tienes que respetarle. Un hijo puede ser juez dentro de su propio hogar, enseñarle a sus hermanos, a sus